Señoras y señores, Osmani García, la voz. La voz. Jay Álvarez, Farruko. Estamos haciendo historia. Cuba, Puerto Rico, haciendo historia. Que te mató la soledad. Yo quiero sacarte de esa oscuridad. Confía en mi bebé, tenemos que hablar. Si quieres tú escoges el lugar donde cómodo podamos estar. Y los problemas dejémoslos atrás. Donde quieres tú lo sabes. Deja la pena conmigo. De tu cuarto préstame la llave. Que esta noche dormiré contigo. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Ya no aguanto más, deja el piquete. Vamos pa' la cama que yo quiero darte fuerte. Hace rato más que a ti te tengo ganas. Estoy loco por comerme hace tiempo una cubana. Como tú, que bailando me falta de espalda. Que en la cama me coge y me falta. Siempre la llamo y nunca se tarda. No pasa, mami, porque yo estoy pa' dártela. Jura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. No me le quites que yo estoy pa' dártela. Tú me la debes y yo vine a cobrártela. Farruko. Estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Yo te quiero y tú lo sabes. Llega la pena conmigo. De tu cuarto préstame la llave. Esta noche dormiré contigo. Yo estoy pa' quitártela. Pasaste mía en mi cama la noche entera. Y ponerte a viajar con mi semántica. Combínalo de agresiva con romántica. Sé que estás sintiéndola. Cuando me muevo con tu cuerpo acariciándola. Y nuestro cuerpo se acalora sintiendo el vapor. Cuando combino lo agresivo con romántico. Yo te quiero y tú lo sabes. Deja la pena conmigo. De tu cuarto préstame la llave. Esta noche dormiré contigo. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Bienvenida a mi vida, te dije que estaba pa' dártela. Tú creíste que yo jugaba contigo. La palabra de amor que yo te juro. Voy a darte todo lo que necesitas pa' que entiendas que te amo y no hay nada que me detenga. Pero bueno, dime a ver que tú me vales de mí. Que me he quedado sin nada porque todo te lo di. Esto es tanto y tanto, tanto y tanto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esto es tanto y tanto, tanto y tanto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. No me la quites que yo estoy pa' dártela. Tú me la debes y yo vine a cobrártela. Tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. This is Class Day from Miami. Jay Álvarez, el dueño del sistema. De camino pa' la cima. Montana, the producer. DJ Johnny. Pa' 400 todo el tiempo. Yeah. Barruta. Perreque. Osmani García, la voz. La fábrica de éxitos.